Te partimos el día al medio, pero nos hacemos cargo. Mira quién vino. Nacional Rock. Escuchando Don Vilanova, que casualmente es el nombre actual, por lo menos, de nuestro invitado del día de hoy, el señor Don Vilanova, ex Botafogo, y ahora nos va a explicar por qué. Ya lo habré explicado en un momento. Hola, un aplauso para el invitado de hoy. Gracias, gracias por invitarme. Sigue siendo más conocido como Botafogo. Y sí, sí. De hecho, ayer decíamos, invitemos a Botafogo. No decíamos, invitemos a Don Vilanova. Es el sí, ¿por qué bueno, el capricho, porque son señor? Fueron muchísimos años, ¿no? Desde el año 73 que debuté con Papo. Papo me bautizó como Botafogo porque me decía, ¿cómo te voy a presentar? Miguelito, el hijo de la entonces dice, me buscó un nombre y me puso. Y después cuando él fallece y eso, después de que hago como un luto de hermano mayor y, sí, y de amigo... ¿Qué sé yo? Me parecía que estaba bueno que se vaya con él y que yo me haga mayor de edad y me haga cargo de... Era más emocional la cuestión. Sí, sí. Era de él, pero todo el mundo te empezó sí a decir sí, de esa sí, manera. Sí, sí, sí. ¿Y al principio salió Botafogo? ¿Qué invento es? No sé, la verdad que nunca lo voy a saber. Club de fútbol brasileño. Sí, sí. No, pero yo creo que tiene más relación con una... ¿Se acuerdan de que había unas aventuras de esas tipo Paturucito que se llamaba Afanancio? Sí. Bueno, Fanancio tenía un sobrinito que andaba siempre con él, que era Botafogo. Ahí está. Entonces creo que viene por ahí, bueno, ¿no? Estamos con Don Vilanova, barra Botafogo, referente indiscutido del blues argentino. Acá tenemos a otra. Violero también, nuestra referente mesa del blues. Fanática, sí, no, referente no. Fanática gustaría del blues. Mucho. Sí, claro. Me gustaría mucho. ¿Qué es lo que tiene el blues argentino de propio? Y bueno, tiene a Oscar Alemán, a Walter Malosetti, a Manal, a Papo. Como... ¿Y en el sonido hay algo distinto que puedas escuchar? Bueno, ¿esto es blues argentino? Por empezar, por ejemplo, la lírica de Manal es lejos una poesía mucho más rica que el blues en general. Lógicamente, porque los negros no podían ni entrar a una escuela, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una herencia española, italiana, de poetas y de cosas. Entonces creo que es mucho más rico. Y Javier Martínez de Manal lo supo traducir muy bien al porteño, digamos, al idioma porteño. Y Manal, que es el referente más profundo, digamos, que tenemos, era una mezcla, ¿no?, muy linda, de un bajista, un negro, ¿viste?, que tocaba el bajo, que era una regadera, ¿viste?, cuando cantaba, un guitarrista de jazz, discípulo de Malosetti, de Oscar Alemán, un baterista de jazz, con una voz impresionante. Y amamos mucho a los negros, nos gustan mucho, mucho. Papo nos inoculó el blues. Qué bien esa. Muy cortito para una redención, quiero, ahora que está Don Vilanova en el piso. Papo, ¿toca un tiempo, un año o una gira, o viene el tiempo en Manal o no? Ay, no. Él era fanático de Manal. Sí. Eso me consta. Es un misterio que vamos a seguir sin revelar. Yo estoy convencido que sí, y acá lucho contra. Soy el salmón. Bueno, habría que hablar con Javier Martínez y Hugo Medina y lo sabemos rápidamente. Sí. Ahí está. Ya me voy a redimir. Seguimos sin saberlo. Y otra cuestión del blues argentino es que es en español, porque hay mucho purista que no cruza esa barrera también, ¿no? Exacto, sí, sí. Hay mucho de eso, hay muchísimo. Pero eso es como, viste, el que se quiere escudar atrás de Maradona y de Messi y no es capaz de disfrutar un picadito con los amigos, ¿viste? Claro. Yo hablo de aquellos que son tan grandes que entonces cualquier cosa de la que hable es insignificante. Pero no, me parece que si hablamos de purismo, realmente lo más puro es que me entiendas lo que te estoy diciendo, ¿no? Si yo te digo, what's the matter with you, baby, qué sé yo. Es lindo, queda bárbaro, queda canchero. Tiene un nombre ese idioma, ¿no? ¿Cómo es el nombre que usan ustedes los músicos para el guarrarrar? Mirá, en España, yo viví un tiempo en España y allá le decían guachi guachi. Acá no sé cómo le dicen, pero sí, es muy común que alguien componga. Es muy componga, Willy Crook eso. Sí, componer con guarrarrar. Claro, no, Willy Crook ya lo graba así, después lo deja, es lo único que hace. Qué grande. Pero sí, sí pasa algo con el blues que se, que lo podés escuchar en español o en argentino y no con el jazz. El jazz en español cantado es rarísimo escuchar. Yo soy un poco fanático de que se cante en porteño más que nada, ¿no? Uh-huh. Me cuesta hasta decir castellano. Y sabés que estamos contagiando a muchos. Yo tengo una banda en Chile hace muchos años que toco con ellos, unos chicos del sur que se llaman La Rata Bluesera. Y los referentes de todo el blues chileno, que está creciendo muchísimo. ¿Ah, sí? Mucho, y además con el apoyo de los alcaldes, de los intendentes. Hace poco yo estuve haciendo una gira y varios intendentes me dieron como reconocimiento, es decir, recordatorios de, porque este año yo cumplo 40 años con la música. Entonces los tipos se enteraron por las casetillas, esas cosas, y se acercaron. Pero el referente de los músicos es Mississippi, Memphis, Papo, Durazno y Gala, no sé, todo lo que estamos generando desde acá, ¿no? O sea que para el blues chileno la referencia es el blues argentino. Sí, sí, sí, sí, sí. Más allá de que ellos han tenido gente que tocó y que compuso algunos blues, creo que nunca... No, lo que digo es que es raro que no vayan a las raíces directamente, uh-huh, ¿no? Que no tengas como primer referente a B.B. King. Ponele. Sí, sí, lo tienen, pero como es como lo nuestro, el aporte de decirlo en español, ¿viste? Es para ellos un referente. Y la temática en cuanto a las letras, porque uno dice, bueno, blues, música negra, opresión, lamento, sí, melancolía, tristeza. Sí. Y el traslado a Latinoamérica o bueno, Argentina y Chile, ¿cómo la temática es la misma o se plantean otras cuestiones? ¿Y hay otros sentimientos en el blues? Bueno, sí, nosotros también nos ha pasado, ¿no? Cosas tremendas. Pero sí, no, sigue. Desde siempre la lírica del blues es muy amplia. Vos tenías un J.B. Lenoir, por ejemplo, que hizo Vietnam Blues. Ah. Y le decía... Le hablaba al presidente, le decía, presidente, usted me mintió y me engañó. Usted dijo que este iba a ser un país de paz y de prosperidad y están mandando a nuestros chicos en bolsas de plástico negro desde las fronteras de Vietnam. ¿No? Y para ser negro y cantar y decir eso hay que tener, ¿no?, bien puesta, sí. Pero también tenés la cuestión cómica. El inicio es informativo, básicamente. Era el tipo que estaba en el campo de algodón y el que tenía el holler, el que podía gritar más fuerte y que su voz era más penetrante, iba avisando lo que estaba pasando, ¿no? Viene el barco tal, cuando doble ahí el recodo, volvemos a casa. Era como un noticiero cantado, ¿no? Y está esa cosa de conversación, ¿o no? No sé, debe tener un nombre, digo, la verdad que no sé mucho de blues, pero digo, hay como una suerte de conversación en la que el que canto toca dice algo y después se contesta a sí, sí mismo. Sí, bueno, la guitarra eso es el famoso call and response, ¿no? La pregunta y respuesta que viene ya de África, eso, ¿no? De las danzas circulares y eso que ya viene de África. Alguien canta algo y todos los demás repiten o contestan. Y sí, eso se ha mantenido, se ha condensado, ha tomado muchas formas. Hay tipos, qué sé yo, que tienen un discurso, que vos escuchás Son House y son interminables las letras, y bla, bla, bla, y te cuenta tú un relato terrible. Por ejemplo, hay otro que, por ejemplo, que estuvo en la cárcel por asesinato y le hizo una canción al gobernador y el gobernador lo perdonó, por ejemplo, ¿no? Lo perdonó. Sí, lo perdonó. ¿En qué año esto? Estamos hablando del inicio, de los años 20. Y la canción que relata todo su asesinato, pide sí, perdón. Sí, yo no la vi traducida ni en inglés tampoco, pero conozco el relato, sí, ¿no? Y por supuesto, hay blueses muy alegres. Después también viene la cosa de cuando el blues sale de los campos y va a las ciudades, bueno, en la ciudad por ahí el tipo que iba a ver blues, cuando los blancos empiezan a ir a poder ver, qué sé yo, que le hablen de los problemas. Entonces empieza como el blues medio como de turistas, ¿viste? De... Sí, o el fragmento de blues que toma el rock and roll, digo, pues también se, el rock and roll se forma a partir un poco del blues. Por supuesto, y, sí, sí. Y sí, con sí. otras temáticas. Claro, sí, sí, sí. Pero son muy variadas, son, pueden ser políticas, pueden ser de sexo, de picaresca, de todo tipo, ¿no? Hay una cosa que pasa mucho con el primer mundo, que es que nosotros los escuchamos a ellos y ellos no nos escuchan a nosotros. Y uno sabe que se están perdiendo un montón de cosas interesantes, sí, que sí, pasan, ¿no? Sí. ¿Con el blues pasa un poco más que se escuchan entre sí los blueseros? Sí, sí, hay mucho de eso, muchas curiosidades. Pareciera que hay más curiosidad de sí. cuál es el blues del resto del mundo. Exacto, sí. Mirá, hace poco pasó algo muy hermoso en las calles de Nueva York. Había un viejito blanco, que un homeless, que se llama Sick Steve. Seasick, viste, es la enfermedad del mar, eso, los mareos del mar, eso. Y lo vieron unos ingleses, lo filmaron, y, o sea, el tipo tocaba con tres cuerdas, no por exótico, sino porque no tendría plata, ¿no? La cuarta cuerda. Y se aprendió a tocar con esas tres cuerdas, y estos ingleses lo vieron y le ofrecieron, lo mostraron en Inglaterra, se enloquecieron todos, y se lo llevaron a Londres a tocar, y el tipo pidió tocar en la calle. Dice, yo estoy acostumbrado a tocar en la calle. Y se armó un escándalo, ahí se cortó el tráfico en unas esquinas que el tipo tocaba. Y después, bueno, ahora lo podés ver en el Later with Jules Hollands, el claro, programa ese. El programa elegantísimo. Sí. Totalmente envidiable. Sí. Y la bronca que me da ver ese programa. Sí, sí, a usted le pasa lo mismo. Sí. El único que le arrimó el bochín fue Juan Alberto Badía. Claro, sí, claro, es como un Badía del primer mundo. Es increíble que mucho más grosso. Desde el rock no surgió desde Badía, sí. Que por ahí volvía con trajecito. Y el blues también tiene esa cuestión de un poco lo que decías vos recién, de esto de que frente al talentoso, o digo, el tema de la admiración y el profundo respeto que se tiene a los próceres y a los virtuosos, y de la mano el constante aprendizaje, digo yo. Totalmente, sí, sí. Y también tiene esta cosa de que por ahí vos ves un tipo que no tiene nada de técnica, toca tres cosas toda su vida, no sé, te puedo nombrar a Hubert Chamblin, por ejemplo, que estuvo acá en Argentina, yo toqué con él, mucha gente tocó con él, y es un tipo súper limitado, digamos, tiene tres cosas o cuatro y eso es todo lo que ha tenido. Y Stevie Ray Vaughan, por ejemplo, llegó tarde a un concierto porque... Dice, yo tengo los tickets para ver a Hubert. Hasta que no termine el concierto, no voy. Y Eric Clapton, la famosa grabación de Howlin' Wolf en Londres. Howlin' Wolf baja. Hubert Samlin tocaba con Howlin' Wolf, la voz más poderosa del blues, ¿no? Y cuando Clapton ve que baja sin Hubert Samlin, le dice, ¿y dónde está Hubert? Dice, no, dice, si estás vos para tocar. Dice, Hubert no toca nada. Dice, no, dice, yo no toco si no viene Hubert. Dice, estuvo a punto de suspender una grabación porque venga un tipo que toca tan poquito, pero te enamora profundamente, ¿no? ¿Seguís teniendo ideas, cómo decirlas, irreconciliables con respecto al rock nacional? En algunos... Casos sí, qué sé yo. Por ejemplo, ahora Capusotto lo reflejó muy bien con la nueva banda que presentó que se llama Manga de Boludos. Es una verdugada. Son un montón, es la verdugada. Sí, a Capanga, decadentes. Lo cual me parece perfecto, ¿no? Porque nada más lejos del rock. Qué sé yo. Pero ¿a quién respetás? Claro, ¿qué identificás como rock? ¿Quién te parece que sí es rock? No te pido porque yo tengo una cuestión sin ninguna autoridad, que sí la tiene él. Oh. Pero tengo, el rock de zona oeste, ¿viste? Lo que Bobby Flores llama el... No, mira, yo a lo que vos te referís, Julia, es simplemente la estupidez mía, de mi ego y de mi envidia y de todo eso. Pero estamos en un país que es alucinante. Es el único país del mundo donde los Rolling Stones tocan 5 estadios. Buscá, eso habla del público. Exacto, ¿viste? Pero el público se enamora de los músicos. Por más que a mí no me gusten, ¿no? Por ahí a mí no me gusta X cosa, pero... Si bailan y se enamoran y no hay violencia, no pasa nada malo, qué sé yo, está todo bien, ¿no? En principio está todo bien. Y tenemos un país que la verdad que es alucinante cómo le gusta la música a la gente. Mirá, un día, mirá lo que me pasó. Me contratan en un lugar acá en la provincia de Buenos Aires. Llegamos, buscamos el lugar y no vemos nada. pasamos por un galpón dos o tres veces que estaba todo lleno de gauchos, todo embanderado de las banderas argentinas. Y acá no puede todo, ser. Claro, pero era ahí. Y eran los gauchos que te vienen a ver con las banderas. No, no, me habían contratado ahí. Entonces, claro, cuando llego estaba el alcalde. Me dice, che, ¿ustedes no saben una zambita, una chacarita? Y digo, no, no. Nosotros hacemos blues. Digo, bueno, mirá, vamos a hacer una cosa, armemos todo, yo salgo, hablo con la gente. Bueno, entonces les expliqué, le dije, miren, yo nací en Buenos Aires, pero mi papá fue un peón de campo, de Bolívar, mi mamá fue una costurera de campo de Las Flores, y yo me crié en Buenos Aires, y yo cuando salieron Los Gatos y Papo, me enamoré de esa música, y bla, bla, y el blues viene de África, bla, y que los tambores, que el 6x8, que el folclore, bla, y uno por allá me dice, bueno, dale, tocá. Bueno, sí, empezamos a tocar, y no sabes lo que se armó, una fiesta, todos los gauchos bailando rock, y fue increíble. Hablando, ¿no?, de eso, trajiste la viola, y sí, nosotros seríamos la manga de boludos. Exactamente. Faltando 20 minutos para que termine el programa, si no te hiciéramos mientras, tocar la viola acá. Bueno, mientras dale, preparan acá, bueno, hay varios mensajes, uno en particular de que lo elijo por absolutamente arbitrario porque es mi amigo, sí, que es Mariano Mogni, que me dice, si te acordás, en 2003, un bar en una zona latina en Washington, él hablando contigo se cruzaron ahí en un momento, no sé si 2003, me imagino que no eran las 7 de la pero tarde, pero tira una referencia, no sé, algo más que haya pasado en la noche. No, si no mejor no. Okay. Estaba Vilanova, don Vilanova afuera, cuando era Botafogo, apoyado, y charlaron. Cállese la boca, que ya empezó a sonar la viola. Se no, calla la boca. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no, y fue una charla de varios minutos, sí, sobre música, sobre Argentina, y además, dos argentinos sueltos en Washington, ¿no? Era la anécdota. Pero imagino que si él se acuerda poco... Acá don Vilanova, no sé cuánto se acordará. Tenemos que ir una tanda de cualquier manera, así sí, que usted, bueno, vaya afinando esa maravilla de instrumento que tiene ahí. Y a la vuelta lo escuchamos en vivo a don Vilanova. Acá mira quién vino. No buscamos la respuesta perfecta. Preferimos llenarte la cabeza de preguntas. Mira quién vino. Están convencidos de que un vago soy. Siempre es lo mismo, nena. Parecen dos verdugos sembrando de ilusión. Trataré de convencerlos, o de lo contrario, entre rejas quedaré yo. Siempre es lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, o mejor sojero tiene que ser. Siempre es lo mismo, nena. Estoy un poco harto de aguantar a tu mamá o a tu papá, que es lo mismo. ¿Por qué no vienes conmigo? Que juntos viviremos desde hoy. Tengo y tampoco tengo alcoba de las que habrás visto por ahí atorrando. ¡Wow! Un par de mantas y una estufa, y hasta tengo un ropero para tus cosas guardar, porque yo no tengo nada. Pero sí tengo algo que sobre, que es lindo, que es música. Música, siempre sí. ¡Bravo! ¡Qué luxor! Señores, escuchaban a Don Vilanova. ¿Qué estaba tocando? Es un blues de Papo, muy viejo, de los años 70. Siempre es lo mismo, nena, ¿no? Que yo esa lo guitarra metálica. ¿Es normal entre ustedes, los cruceros? Es una... Bueno, sí, es una guitarra que allá viene al norte de nuestro continente, es junto a un río barroso, como los nuestros, en el Mississippi. Los negros usaban estas guitarras. ¿De metal para que no se arruinen? No, sobre todo dicen que nació en una huelga de maderas, de madereras. Y entonces a alguien se le ocurrió, viste, las viejas registradoras que todavía hay en Buenos Aires. Todos los gallegos en los almacenes tenían una registradora national, ¿no? Uh-huh. Que había algunos modelos que tenían, eran muy largos, llegaba hasta el piso y los costados estaban todos labrados, como esto. ¿Ves que tiene unos labraditos? Sí. Con florcitas. Una y... maravilla. Vamos a sacar una fotito. Sí, vamos, sí. A subir. La acabo de subir, señor. Entonces, se dice que a alguien un día se le ocurrió recortarla, soldarla, hacer una caja. Y entonces, como había escasez de madera, ves que solamente tiene el diapasón de madera. Es solamente un pedacito, ya tenía hecha una guitarra, ¿no? Y se llama resofónica, en realidad, la guitarra. Sale, acá hay como una especie de... Y el sonido es muy distinto. De flanera, sí, sí, muy metálico. Muy, muy metálico. Sí. ¿Y muchos le ponen nombre o tenés que ser muy grosso o muy pretencioso para ponerle nombre a la guitarra? Nombre como de... Sí, como de mujer. Se llama María. Lucille, por ejemplo, digo, que la famosa Lucille. La guitarra de B.B. King. Sí, algunos cuando tienen algo... Una aventura como esa, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo una guitarra que le puse Rita. Guitarrita. ¿Esa tiene nombre? Sí. Esta no. La podríamos bautizar. ¿Por qué no le ponemos Julia? Ah, como demasiado. ¿Por qué no le ponemos Julia en mi nombre? Julia le pondrías a una expresión de arte. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo lo tienes? Por la hija del señor Botafogo. ¿Cómo cae enseguida en el chiste, A mí una cuestión del blues que me resulta interesante es como hay cierta mitología, la idea de vender el alma al diablo, Robert Johnson en la encrucijada, sí, digo. Sí, sí, sí. Todo eso, digo, uno ¿cómo lo viven? ¿Es algo que está ahí constante o es solo un cuento, bueno, divertido? Lo que pasa es que hay algunas cuestiones técnicas a lo mejor que pudieran aparecer en la armonía del blues. Hay un intervalo, hay dos notas que cuando están juntas forman X, ¿no? Y la iglesia hace centenarios, siglos, bautizó esas dos notas el intervalo del demonio, ¿no? El diablo en la música, decían. Entonces uno estaba obligado, para que la gente entienda, estaba obligado a que esas notas vayan, por ejemplo, el si tenía que subir a do y el fa tenía que bajar a mi. Obligatoriamente. Por eso nosotros escuchamos el famoso sol, do, ¿no? Sí. Porque de esa forma ese intervalo del demonio se resuelve bien. Los bluseros no lo respetaron eso. Iban de intervalo del demonio en intervalo del demonio. Y además toca el blues, se toca mucho más en acordes menores, ¿no? ¿O eso es una idea falsa? No, se toca tanto en menores como en mayores, tiene las dos acepciones. Pero, el menor es muy sentimental, sí, el blues, cuando te tocan un blues en menores, caes a los pies, claro, del bluesero. ¿Cuál es tu acorde preferido? Sí, séptima. Ah, bueno. Porque es dominante de mí. ¿Qué sería? No, acá, no, esta está afinada de otra forma, no lo voy a poder tocar. Pero sí, no, sí. No, o sea, justo elige un acorde que no puede tocar. No. Qué tipo complicado. Sí, mirá, lo mayor tiene unas características y lo menor tiene otra. Por lo general los blues menores han sido más para las cuestiones de la muerte, o o cosas de mucha sensibilidad, de amor, ¿viste? Es más femenino su característica. El mayor es mucho más machote y más así, bueno, más evoca alegre. Sí, evoca más la cosa alegre. Una, ¿no?, cosa más soleada. Sí, sí, sí. Pero los blueseros tocan mucho. En realidad, de 100 blues hay 80 o 90 en modo mayor y 10 o 20 en modo menor. Ah, ¿no? Entonces no sí, es la relación que yo pensaba. Pero tal vez la idea de que el blues tiene que ser blues y por eso tiene que ser más tristón. Sí, y entonces tiene mucho ese color, sí, el acorde. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la primera vez que vos viste a alguien tocar la viola y dijiste, a esto me quiero dedicar? Ver tocar un momento sí, así a Elvis, ¿exacto? Presley. Sí, Elvis Presley. Elvis Presley en las películas. Yo soy de la época que el nenito iba a acompañar a la hermana, ¿viste? Al cine. Y mi hermana le encantaba Presley y me llevaba con ella. Y la verdad que la primera vez que lo vi a Elvis Presley con una Gibson Hummingbird me volví loco, ¿viste? ¿Qué edad tenías? Y debería tener 8 años, 9 como mucho. Y ahí es mi hermana, que se llama Rita, se llamaba. Me regaló mi primera guitarrita. Y esa figura acá, me la juego a decir que no era un Palito Ortega, era Papo. Digo, la idea del rebelde, mega estrella. Total, sí, sí, sí. ¿Y vos empezaste a tocar con él muy joven o no? A los 17 años, sí. Wow. Sí. Siendo mi ídolo, ¿no? Él era mi ídolo absoluto, era una figura masculina increíble, o sea, un tipo que campera de cuero, pelo largo, la barba mal crecida, botas. Esa voz, esa forma de hablar. La bola, Gibson, tenía Marshall, tenía unas minas increíbles. Motos. Claro, moto, Chevy, viste, negra. Ahí en la paternal. Todo lo que uno quería hacer. Sí. Ahí en la paternal. ¿Y cómo lo conociste? ¿Vos era tu ídolo y te acercaste? ¿Cómo fue? ¿Eh? No, ¿pensás que te acercaste a esa referencia, sí, a hacer lo que vos querías hacer? No tengo tanto arrastre, ni toco tan bien, no me falta mucho. ¿Pero cómo lo conociste? ¿Era tu ídolo? ¿Te acercaste? ¿Cómo mira, fue? Lo conocí porque yo me crié en la peluquería de mi papá. En Cabildo y Juramento había una peluquería y en el sótano de esa peluquería arranqué tocando con un amigo ahí del barrio, con el que tu mamá jamás quiere que te juntes, porque era negro. Iba a la cantera de la Barra de Boca, eso. Darío Fernández, que fue el baterista de Papos Blues 7, quedó grabado él. Y entonces éramos muy amigos, él era mayor que yo, entonces podía ir a los recitales y yo no. Y un día fue a ver a La Pesada del Rock and Roll, a Billy Bond, y Papo, como había grabado en el primer disco de La Pesada, cuando él no tenía shows, iba a divertirse y a tocar con La Pesada. Y entonces en uno de esos recitales, mi amigo se ofreció para plomear, lo tomaron, y a Papo le gustó el modo, todo, y se lo lleva a Papo's Blues como plomo. Y entonces, bueno, un día en el año 73, cuando él tocaba con un trío que es de los más gloriosos que existen en la Argentina, que fue con Pomo y Machi, ese trío él lo desarma, Pomo y Machi hacen Invisible con Luis Alberto Spinetta, y él se queda con un montón de contratos todo el verano para cumplir, el verano 73-74, y no tenía banda. Entonces mi amigo le dice, mirá que yo tengo un amigo de allá que se sabe todos los temas. Entonces un día vino Papo al sótano de la peluquería y me trajo un bajo y me dice, a ver, toca mis temas con el bajo. Yo nunca ni había visto un bajo, ¿no? Y estuvimos tocando de las 8:30 que mi viejo cerró la peluquería hasta el otro día que la abrió, ¿no? Y ahí fuimos, y al sábado siguiente salíamos de gira y con nosotros iba un grupito que recién arrancaba, que era Sui Generis. Oh, y cruzamos el Río de la Plata. Eran unos barbudos muertos de hambre. Tenían un éxito impresionante. Y íbamos juntos, Papo Blues y Sui Generis. Una cosa impensada, ¿no? Pero así fue. Y cruzamos el Río de la Plata en el 33 Oriental. Es verdad, tienes razón. Ahora carreta. Te hablan de Capanga y te quieres morir. Tienes razón. Bueno, sí, tienes razón. ¿Qué va a ser? Señores, yo opino que los últimos 5 minutos que quedan los aprovechemos bien. ¿Les parece? Esto fue Mira Quién Vino y hoy estuvimos con Don Vilanova. Bueno, buen fin de semana para todos. La fecha del show, eso era. Sí, hay un show. ¿Por qué no me lo dice usted? Sí, voy a tocar. No estaría encontrando el papel. Voy a tocar en un teatro que fue. Yo tocaba ahí justamente cuando tenía 16, 17 años, el Auditorio Kraft, que. Bueno, se lo estaban comiendo las ratas ahí, lo agarró un pastor muy loco que canta y él toca la guitarra, eso, y lo puso hermoso, queda ahí en la calle Florida. Está en Florida 681, encontré el papel. Ahí está. Subsuelo. Exacto, es una Ciudad galería. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, está en una galería, abajo, es una sala hermosa, así que ahí voy a tocar, es un homenaje al blues argentino, mucho de todo lo que voy a tocar tiene que ver con el repertorio nuestro de blues, cantado en castellano y formato acústico, y algunos invitados. Acá tengo uno que viene de Córdoba, que se llama Iván Singh, un chiquito que me venía ¿Qué edad a ver. Tiene? Muy joven. 20. Ahí está. Con 10 años me venía a ver al Cosquín Rock. Qué lindo. Se abría camino ahí entre todo el mundo para venir a darme un beso y a saludarme. Y ahora es un guitarrista extraordinario. Felicitaciones, pequeño Iván. Pequeño Saltamonte. Pequeño niño sobreestimulado. Repetí la fecha. Sí, por eso. Este sábado 14 de septiembre a las 21 horas, el acústico junto a su armoniquista Franco Cipriati. Capriati. Es el auditorio Kraft en Florida 681, subsuelo. Acá la vuelta. Y el jueves 19 de septiembre en Chivilcoy vas a estar. Sí, también. En tierra donde así estás. Vamos a hacerle tres, porque hay muchísimos mensajes. Vamos a elegir tres. Dice, me vuelvo loco, es un animal, te transporta al sur de Estados Unidos. Toca como los campos de algodón, pero te habla de soja. Después hay, ¿no? ¿Qué más? El aplauso de Fito. Con vos te dice, bueno, hay mucho de grosso, qué grosso, ese es grosso de todo grosor. En fin. Viene, es una bola de genios. Así que, bueno, pa' French. Señores, quédense con esta bola de genios que es Don Vilanova. Buen fin de semana para todos. Un ángel tocó blues.